Bueno, está movidita la situación de robos y estafa en Galvez. Confirmado ese robo es de autor desconocido, ocurrido en la fecha, personal policial actúa de oficio, dado que siendo las 20 horas, habrá sido anoche esto, en una morada ubicada en la Avenida de Mayo, a la altura de aproximadamente al 900, la cual en ese momento se había una persona se había retirado una persona siendo interrumpida para sustraerle, no, volvamos de vuelta, aproximadamente a las 20 horas había una persona, no había persona alguna, no traía los lentes, no traía los lentes, estamos adivinando, le sustrajeron concretamente del domicilio monedas y extranjeras y un teléfono celular. Se convocó a la policía, inclusive las investigaciones. Bueno, también el tema de lo que significó un secuestro de una moto por parte de la policía en un control que era robada. Se trataba de una marca Honda, modelo ST70N. ¿Usted conoce de moto? ¿Será una moto grande? Una DAC, bueno, también fue recuperada por control que hace la policía en la calle. Y también una estafa. Hoy a las 8 de la mañana aproximadamente una denuncia por parte de un hombre que cuenta que realizó una transferencia por medio de la aplicación WhatsApp a un amigo transfiriéndole mediante la app de Mercado Libre. Luego de eso se comunica con el amigo y le manifiesta que él no había solicitado nada. Esto hay que tener mucho cuidado. Te agarran, te hackean el celular y te agarran todos los contactos y empiezan a pedir plata. Y bueno, ocurrió en Galvez también esto. Así que está, digamos, bastante movido el ambiente acá en Galvez, amigo Bolaño. Cuídese usted también. Bueno, no me voy despidiendo, pero algo en la autocrítica. Así cuando hablábamos con Norberto Piñoco, hablábamos de distintos estamentos políticos que no reaccionan con lo que significa este gobierno de Milei, que lo que va a pasar este miércoles, después los jubilados van a ir a la plaza del Congreso a protestar, organizaciones, ¿y dónde están? Decimos, ¿dónde están los estudiantes que no aparecen? ¿Dónde está la CGT que no aparece? Y hay una denuncia del dirigente de SMATA, que lo vamos a escuchar ahora y un poco analizar esto, porque realmente es lo que está pasando en la CGT. Como históricamente ha pasado, dar el de la UOCRA y el de UPCN a nivel nacional, Rodríguez, siempre han vendido a los compañeros. Y escuchemos lo que decía este dirigente, con esto vamos cerrando, no es para sacar un lazo de encima, pero realmente lo que pasa fundamentalmente a nivel nacional. De quién ya se han hecho, los CGT se han hecho amigos de algunos funcionarios del gobierno actual. Entonces están sacando, digamos, cambiando figuritas y jodiendo al movimiento obrero en general. Por eso no aparecen en los reclamos. Como no tengo ámbito de debate, en algún lado me tengo que expresar. Caminamos juntos hasta que la CGT encontró el amigo. El amigo se llama Franco. Guillermo Franco. El interlocutor del gobierno donde pueden negociar cosas. Hoy se juntan con los gobernadores, ¿viste? Pero espere, Mario, porque está diciendo cosas graves. Usted dice que graves, la conducción... No, perdóname, graves no. No, reales. Bueno, reales y graves. O sea, usted está diciendo que hay un sector de la conducción de la CGT que está negociando con Franco a espalda de los trabajadores. A espalda de los dirigentes, hermano, no de los trabajadores. Obviamente, pues los laburantes, cada laburante va a valorizar al dirigente que tiene en su conducción. Como me valoran a mí, mis trabajadores mecánicos, bueno, cada uno valorará el suyo. Ahora, a la mesa chica es muy chica. Yo soy el secretario gremial y me avisan 12 horas antes que va a haber una reunión con los gobernadores. ¿Pero quién está decidiendo? Ni siquiera sé para qué se van a reunir. Sí. ¿Quién está decidiendo las cosas en la CGT? Vos me querés... ¿no lo sabés vos? ¿Sabés quién es? Que es Daer, que Martínez, que es Rodríguez. Sí sabemos quiénes son, muchachos. ¿Eh? Entonces... Yo creo que la Argentina llegó a un momento donde hay que dejar de hacerse los distraídos.